siempre creo. Déjala fluir, la mente en el tiempo. No pierdas las ganas, no pierdas el fundamento. Que todas las cenizas renazcan con el viento. Que sea el corazón el que indique los momentos. Porque prefiero sentir y no pensar, buscándome, buscándome. Porque prefiero sentir y no pensar, buscándome. Difícil darse cuenta de lo que pasa cuando te enfrentas a hechos que la vida te marca. Odio, solo odio al que no respeta. Odio, solo odio con prudencia, pero amo, solo amo a mis cercanos y la música que me lleva volando de hace años. Envuelto con extraños sucesos que hacen daño y a la vez un cariño sano de hermanos. Libero todo lo que está a mi alcance. Cualquier motivo o situación le daré chance. Trataré de ser como es mi forma de ser. Y así mi vida tratando satisfacer. ¿Cuántos momentos he vivido? Que la paciencia he encontrado un fiel amigo. Que la soledad de mi cuarto, donde reparto el humo de mi sobresalto. He despertado pensando en los míos, en lo que pasará. En solo un alivio, porque prefiero sentir y no pensar. Buscándome, buscándome. Porque prefiero sentir y no pensar. Buscándote, buscándote, buscándote, buscándote. Porque prefiero sentir y no pensar. Vida para...